Una vez en un lugar, en un castillo, un bufón enamorado que cantaba ilusionado. A la orden de su alteza la princesa, soñaba con lograr quitar de su alma esa tristeza. Se paraba de cabeza a los pies de la princesa, divirtiéndola por verla sonreír. De su alma esa tristeza, se paraba de cabeza a los pies de la princesa, divirtiéndola por verla sonreír. Es el cuento de la princesa Jane.